bi da valenciana, mo bi da valenciana con Vicente Ventosa, mo bi da valenciana. Queridos amigos de Movida Valenciana, entramos en la segunda hora de nuestro programa. Esa hora en la que nos adentramos en los recuerdos, en las anécdotas, en las vivencias de nuestro invitado especial. Ya sabéis que por aquí han pasado políticos, cantantes, escritores, falleras mayores de Valencia. Son invitados conocidos, populares, famosos, no sé. Pero a nosotros en este programa lo que nos importa más es su faceta personal, que es la por la que menos son conocidos, y lo hacemos a través de su selección de canciones. Canciones que han podido ser importantes en su vida por el motivo que el invitado nos cuenta. Y yo quiero agradecer muchísimo a Amadeu Sanchís, candidato a alcalde de la ciudad de Valencia por Esquerra Unida del País Valencià, que esté aquí porque nos apetecía mucho, porque le hemos considerado siempre un político con mucha garra, le vemos joven y con una experiencia que ya quisieran muchos, muy comprometido con nuestra Valencia. Y si me permitís una confesión, en todos mis años de carrera radiofónica solo he suspendido un programa por enfermedad y fue con él, y eso es algo que yo aún padezco, ¿no? Así que muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, gracias a vosotros y nada, me alegro que te hayas mejorado. Sí, bueno, ya estamos, bueno, dentro de lo que cabe. Dentro de lo que cabe, ¿no? Bueno, pues te agradezco mucho que estés un sábado con nosotros, porque ahora se complican mucho los sábados, aunque yo no sé si puedes llegar a tener alguno libre. No, qué va, yo creo que... No, la verdad es que no, porque ni domingos tampoco. De hecho, este domingo lo tenía libre y tampoco. Hay una asamblea de vecinos de todo... Bueno, de asociaciones de vecinos de toda la Comunidad Valenciana, de Cabecova, y ahí tenemos que estar a las 10 de la mañana, o sea, que para que veas. Un domingo. Valenciano del Cabañal, que es como ser más valenciano aún, ¿no? Sí. Bueno, sí. Igual lo de los otros barrios, no sé cómo se lo tomarán. Pero yo creo que es... Yo creo que es un cariño. Sí, sí, vale, más que más o doble, especial, ¿no? Yo especial, creo que... muy bonito. Sí, yo creo que nacer en el Cabañal te hace tener pues una idiosincrasia propia. Por ejemplo, el tema de la lengua, hablar el valenciano desde que eres pequeñito. Ser de un equipo de fútbol de una forma particularmente granota. Vale, yo creo que son... una serie de cosas, y sobre todo porque piensa que yo soy de una generación que cuando nací y cuando éramos jóvenes aún teníamos las vías que nos dividían de la ciudad de Valencia. Ahora, desde el año 91 se soterraron, como bien sabes, y estamos integrados en la ciudad sin problemas. Pero bueno, esa barrera arquitectónica que existía, esa barrera física, también era importante, ¿no?, en aquella época. Esa frase que decían, voy a Valencia, ¿no? Claro, sí, mis padres siguen diciéndola. Ah, sí, sí. Yo no, yo igual por modernizarme un poco decía, voy al centro, ¿no? Porque claro, quería ser Valencia sin dejar de ser el Cabañal, claro. ¿Y cómo es un día normal en tu vida ahora mismo? ¿Un día normal ajeno a lo que hago o en el global? Los dos. Pues bueno, pues por la mañana llevar al nene, o sea, mi hijo, que tiene 9 años, al colegio Cervantes. Y nada, y a partir de ahí empieza la jornada laboral. Ayer acabo a la 1:30 de la madrugada, espero que no sea siempre así, pero para que veas, ¿no? Sí, es ir al ayuntamiento, trabajar con los compañeros y compañeras del grupo municipal, las diferentes cuestiones que tenemos que realizar. Por ejemplo, esta semana tenemos el pleno, con lo cual eso implica comisiones, junta de portavoces, etcétera. Y pues nuevamente por la tarde solemos tener actos públicos, manifestaciones, concentraciones, en fin, ya cosas más relacionadas con Esquerra Unida en concreto, o bien con asambleas de vecinos, manifestaciones que se producen en los propios barrios, por ejemplo en Benimámet o donde sea, ¿no? ¿Eres joven? Bueno, gracias. ¿Eres joven? Sí, sí. ¿Del 71 me ha parecido? Efectivamente, sí, ¿verdad? Sí, sí. ¿Eres joven? Sí. Y no ser el primero que te dice que, bueno, pues has tenido unas responsabilidades muy importantes en tu carrera ya, ¿no? Sí, yo pienso que sí. Sobre todo... soy coordinador de la ciudad de Valencia, de Escaroni, desde el año 2004. Este es mi último año, solamente podemos estar tres ejercicios, o sea, tres legislaturas. Y bueno, sí, yo creo que además hemos pasado momentos complicados. Me ha tocado además encabezar a Esquerra Unida en momentos buenos y momentos no tan buenos. Pero siempre, y es lo que yo más destacaría, esas responsabilidades las he podido llevar adelante porque he tenido un magnífico grupo de compañeros y compañeras al lado, ¿no? Y sobre todo porque creo que tenemos una militancia de oro en Esquerra Unida, que es la que está permanentemente ahí, y que yo, como llevo militando, aparte de las responsabilidades, desde el año 86, que es la friolera de 29 años casi. Claro, es que es... 29 años militando, me afilié con 15 años, pues lo que más me agrada es ver que aún hay militantes de cuando yo entré que siguen militando, ¿no? Para mí eso es lo más emocionante. Oye, verdadera curiosidad, con 15 años, ¿cómo se puede entrar a militar en un partido político? Pues mira, yo es que entré a militar porque justo cuando entré en primero de BUP fue el curso 85-86, de ahí que me alegro que me digas lo de joven. Vale, y entré en la plena efervescencia del referéndum contra la OTAN, o de la OTAN, ¿no? Nosotros estábamos en el no a la OTAN, evidentemente, y entonces ahí empezó mi conciencia política. Es verdad que venía de una familia politizada, eso también es verdad, y con lo cual fue una entrada normal. Pero en el 86-87 fueron las huelgas que duraron tres meses de los estudiantes de enseñanzas medias, las primeras huelgas de enseñanzas medias que se produjeron en nuestro país, y yo me metí de lleno en esas huelgas y fui uno de los dirigentes, ¿no?, de esas huelgas estudiantiles en mi instituto y en la coordinadora de institutos que hicimos de los poblados marítimos. Entonces, esos tres meses de tantas manifestaciones, de tantas huelgas, pues al final me hicieron nada, tener un comportamiento vital hasta hoy, hasta el 2015. Y estos comportamientos dentro del movimiento estudiantil, uh-huh, imagino que te pudieron afianzar unas amistades muy fuertes, pero por otra parte quizá también te apartaron de otras, ¿no? Que no querían saber nada de eso y dicen, este... Pff. No, porque yo nunca he tenido el complejo de Pimaleón, ¿no?, de ir agobiando a la gente con mi forma de pensar. Cuando yo veo que un interlocutor o una interlocutora le interesa la política, entonces evidentemente entramos a hablar de lo mismo. Pero si veo que no, no entro, ¿no? Nunca me ha gustado estar permanentemente siendo el pesado de la política, ¿no? O el pesado de otras cosas. Hay gente que es pesada de fútbol, pesada de otras cosas, ¿no? O de deportes o lo que sea. En mi caso, no me separo de nadie. Te tengo que decir que... Y además es curioso, pero a mí la política no me ha separado de ninguna persona. De hecho, recuerdo un compañero de instituto que además acabó en el ejército y todo eso, que además tenía vocación profesional. Sí, sí. Siempre me decía, tenemos enormes diferencias, pero como a los dos nos gustan los Beatles, vamos a hablar de los Beatles. Entonces íbamos al instituto juntos hablando de canciones de los Beatles. Por ponerte un ejemplo, ¿no? Que no tengo ninguna... No me ha separado de nadie, la verdad. Vamos alternando nuestras conversaciones con la música. Entremos en ella. Normalmente los invitados nos dicen que realizar esta selección de seis canciones, cinco o seis canciones, supone como un viaje interior en sus recuerdos. Han tenido que parar a pensar, no sé si ha sido tu caso. Sí, sí, sí, porque a ver, eran seis temas, si no recuerdo mal. Sí, sí. Y claro, yo aparte de eso soy una persona muy aficionada a música. Tengo un grupo de rock. Sí, entonces para mí, claro, la música, el rock and roll es lo más, ¿no? Incluso mucho más que otras cuestiones, ¿no? Entonces para mí, yo por ejemplo no soporto el silencio. Yo para preparar, por ejemplo, mañana el pleno, en otro día que lo tengo que hacer, o cualquier otra cuestión, ¿no? Nosotros, hay gente que le dice, no me gusta el silencio, ¿no? Yo necesito siempre que haya música. Siempre, siempre. Y además, dependiendo de los casos, por ejemplo, si tengo que escribir, tiene que ser música en inglés, para así no entretenerme con la letra. Ah, vaya. Si, por ejemplo, estoy descansando, puedo entonces escuchar música en castellano o en valenciano. Pero siempre necesito que haya música, no soporto el silencio. ¿Y en ese grupo? ¿Cómo surge? Ese grupo surge porque en el año 89, mi mejor amigo y yo decidimos aprender a tocar la guitarra y viendo una película de Antonioni que se llama Blow Up, en la que salían los Jarvis, la primera formación de los Jarvis con Eric Clapton, jovencísimo, decidimos que nos íbamos a llamar como la película. Y nada, y a partir de ahí empezamos a hacer versiones de los Rolling Stones, de los Beatles, de los Who, todo muy mod, y muy pop y tal. Y a partir de ahí empezamos a componer nosotros también. Y estuvimos 4 años funcionando, dimos conciertos y nos presentamos a la MOU de la DIPU en su momento. Y nada, y ahora, varios años después, pues como uno de los componentes, que también es un muy buen amigo, sigue tocando y le gusta la música, pues hemos vuelto a juntarnos, a tocar. Es verdad que con muchas limitaciones de tiempo, es muy complicado. Eso te iba a decir. Sí, es muy complicado, pero sí, hombre, cada 2 semanas, cada 10 días, quedaré a ensayar alguna vez esta vía. Más en Valencia hay locales de ensayo. Tengo que decir que donde ensayamos es una maravilla, que es en Las Naves, que quiere decir que es unas instalaciones perfectas para poder ensayar. ¿Y cuál es tu responsabilidad o función en el grupo? Pues canto y toco la guitarra rítmica, como John Lennon, pero perdona, no, la petulancia, no soy John Lennon, pero para que la gente se ubique lo que hago. ¿Vale? Bueno, de alguna manera, nunca mejor dicho, el cantante es la voz del grupo, ¿no? Pero es un poco el referente siempre, ¿no? El cantante. Mira, mi grupo preferido son los Beatles, ¿sabes por qué? Porque cantaban los cuatro. Y esa colectividad de que no haya solo un cantante siempre me ha atraído, ¿no? Y, por ejemplo, cuando montamos el grupo, yo tenía claro que con que yo cantara quería tocar la guitarra, porque siempre me ha dado mucha vergüenza. Es decir, yo no podía ser Mick Jagger. Eso de salir al escenario sin un instrumento me daría como mucha vergüenza, ¿no? Tienes que ser un showman, como evidentemente lo es él, ¿no? Que lo admiro, evidentemente, también. Pero yo creo que en un grupo son todos los miembros. A mí me gusta mucho el concepto de grupo, ¿no? Pero estoy hablando con una persona que puede hablar para cientos o miles en un meeting o... Sí, es cierto, sí. Pero bueno, siempre la timidez está ahí, ¿eh? Y yo antes de cualquier intervención, sea delante de 2.000 personas, como hemos hecho en los mítines de las elecciones, o delante de 10, yo siempre estoy igual de nervioso, ¿eh? Te diré. Vamos con los Beatles, que es, ya lo has dicho, tu grupo, ¿no? De alguna manera. El grupo. Pues, y esa leyenda, porque has dicho que hacías versiones de los Rollins, que eso que dicen que si eres de los Beatles no puedes ser de los Rollins, ¿o qué? Mira, ayer mismo estaba viendo un capítulo del documental, el Anthology, de la vida de los Beatles, y en el vídeo promocional que los Beatles grabaron de A Day in the Life, la última canción del Sgt. Pepper's, hay un momento que están varias personas que están en el vídeo, y Mick Jagger y Keith Richards están echando unas risas con John Lennon y Paul McCartney. O sea, eran muy amigos, además. Mira, esto me viene al pelo para sacar este tema tan manido en nuestra España, ¿no? De decir, si eres de los Beatles no puedes ser de los Rolling, si eres de izquierdas, derechas. ¿Se puede también tener admiración por algún político de la derecha o en concreto? Aunque tú tienes muy claro que eres de izquierdas, no sé. Sí, yo creo que sí, y de hecho también la derecha puede tener admiración por políticos de izquierda, ¿no? Es verdad que en España costaría un poquito, sí que es cierto, ¿no? Sí. Al menos en mi caso, tener admiración por algún político de derecha, sí, pero yo creo que sí, que incluso por algún presidente de Estados Unidos también, sí, yo creo que sí que se puede. I want to hold your hand. Bueno, ya sabes que mi inglés es maravilloso. Es nada, como el mío de Valencia. No pasa nada. Bueno, uno de los primeros éxitos, y probablemente de la... Tú sabrás más que yo, ¿eh? Pero el mayor éxito de sus primeros éxitos, valga la redundancia, puede ser, ¿no? Esta canción. Sí, porque con este single consiguieron entrar en Estados Unidos. Habían sacado See Las Vuille, habían sacado From Me to You, pero no había... O Love Me Do, pero no habían conseguido... Habían ya arrasado en el mercado británico, pero no habían conseguido entrar en Estados Unidos. Pero con esta canción sí que al final lo consiguieron y fue número uno 6 semanas o una cosa así. ¿La has cantado, esta canción? No, es muy complicada. De los Beatles hemos tocado algunas canciones, por ejemplo Get Back o Back in the USSR, pero la de I Want to Hold Your Hand, eso hay que ser John Lennon y Paul McCartney para llegar a cantarlo como ellos. estamos en Movida Valenciana compartiendo las canciones importantes en la vida de Amadeu Sanchis, candidato a alcalde por la ciudad de Valencia, Pere Esquerra Unida del País Valencià. Amadeu, a nadie escapa que estamos probablemente ante las elecciones municipales más excitantes de los últimos años, ¿no? Sí, lo que pasa es que también si echamos un poco la mirada atrás, te tendría que ser sincero, y no es la primera vez que hemos escuchado que son, sobre todo en Valencia, con 24 años de alcaldía de Rita Barberi del Partido Popular. Mira, el primer concierto que nosotros dimos fue el año en que Rita ganó las elecciones, el año 91, ¿no? Y siempre, ya después, estas son las que van a ser, ¿no? Pero yo creo que esas sí que van a ser. Yo creo que hasta ellos lo saben, ¿no? Sí, porque además hay un contexto que es extramunicipal también, que yo creo que orilla totalmente las políticas del Partido Popular y creo que hay una respuesta ciudadana que se va a demostrar democráticamente el 24 de mayo. Bueno, y si tengo delante de mí al próximo alcalde, ¿por qué querrías que se te recordase o cuál sería tu sello, tu personalidad o tu proyecto principal? Esto es muy difícil, ¿no? Decir, ¿no? Pero pues, si me permites, dos. Claro, claro. Pues el primero, evidentemente, por paralizar la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez, esa propuesta que está bloqueada judicialmente, pero que Rita Vera sigue insistiendo permanentemente, y como se trata de mi barrio, ya he perdido incluso alguna casa de algún familiar mío muy cercano, bueno, donde nació mi padre ya no existe, por ejemplo, en ese tipo de cosas te afectan, ¿no? Es decir, el que vayas a tu barrio y no lo reconozcas como cuando vivías allí, son cosas que yo no puedo dejar a un lado ni puedo olvidar. Sería lo primero, lo que más me gustaría. Y lo segundo, poder hacer, evidentemente, un plan de choque contra la gente que lo está pasando muy mal, sobre todo la gente desempleada, la gente que está perdiendo sus casas, ¿no? Para mí eso sería esas dos cosas serían lo fundamental. Porque me gustaría que se recordara el gobierno en el que yo pudiera participar. Te he visto escuchar atentamente la canción de los Beatles como si no la tuvieras escuchada, ¿eh? Pero me sigue emocionando como el primer día, ¿eh? Te confesaré que además me ha recordado el momento justo en el que la escuché por primera vez, que era en un radiocassé de un amigo, y además estábamos en el bar del instituto, ¿no? Entonces recuerdo que por eso le he puesto, soy la primera en que me enamoré ya definitivamente de los Beatles para hasta el final de mis días, ¿no? ¿Recuerdas ir a la búsqueda de discos, tener en casa? ¿O sí, grabarte las canciones en la cinta de casé cuando sonaban en la radio? Eso, mis padres tenían... Qué infame era eso, ¿no? Sí, pero ahí están las cintas y aguantan. La verdad es que al final el casé yo creo que ha sido arrinconado, pero de una forma injusta, porque yo aún tengo todas las cintas que me grababa cuando iba al instituto, y porque muchas veces me grababa los discos en cassette. Y no sé si te acuerdas que a veces poníamos el nombre, sí, y a veces poníamos lo mejor de lo mejor, o algo así, le dábamos títulos a las cintas, sí, ¿no? Sí, y además grabábamos cintas a otras personas y tal, sí, eso es cierto. Es que el que tenía un radio casete de doble platina era el amo. Era el amo, y si encima ya tenías el vinilo y podías grabar, eras ya total. Eso es. Sí que yo me compré la discografía de los Beatles en un año. Toda, completa, los 17 discos, es decir, los todos, más las dos recopilaciones de los singles, no el Past Masters. Y nada, fundamentalmente era a costa de no salir por las noches y no almorzar o lo que fuera, pero ahí estaba para comprarme toda la discografía de los Beatles. Y hasta ahora lo sigo disfrutando exactamente igual. ¿En algún momento has sentido, has tenido ganas de abandonar la política? Sí, muchas veces. No la militancia, eso no, porque eso depende, eso tiene que ver con mi ideología política. Yo soy una persona de izquierda, soy comunista y por tanto lo seré siempre, ¿no? Porque es lo que te comentaba al principio, desde sí. Empecé muy joven y a tener esa ideología y la tendré siempre. Pero sí, a estar en primera línea, sí, yo creo que diariamente los que estamos en primera línea siempre hay algún flash que se te pasa al abandonarlo, sí. ¿Y a quién, antes te he preguntado si se puede admirar a alguien de otra ideología, pero de tu propio partido, ¿no? ¿A quién admiras o has admirado? He admirado a mucha gente. También es verdad que las admiraciones en política o como cualquier cosa en la vida tienes que relativizarlas porque te llevas desengaños y eso es complicado. Pero si te pudiera decir, a quien más admiro es a los militantes. A esos militantes que te decía. Fíjate. Que los sigo viendo después de tantos años y que siguen estando ahí. Esa es a la gente que admiro, a la militancia. Porque sé que cuando llegue a estar en primera fila y vuelva a ser un militante de base, entonces estaré con esa gente. Bueno, sigo estando, pero estaré con ellos también y con ellas. Entonces, esa es a la gente que admiro. ¿Sabes por qué? Porque es la que nunca me ha fallado. Es la que cuando me he girado han estado ahí. Y esa es a la gente que admiro. Tú fíjate que me ha venido a la mente mientras contestabas, porque lo que sí que le he dicho a Amadeu, digo, el programa es a pecho descubierto. Aquí no preparamos ni concertamos preguntas. Así es, así es. Sí que me consta mucha gente de reconocida militancia en la derecha que admira a Julián Guita, por ejemplo, ¿no? Diciendo, es un gran señor. No sé si tú en concreto a lo mejor con Julio lo llegaste a conocer o no te cae bien, no lo sé. Sí, he tenido la oportunidad, aparte de, bueno, cuando en los años 90 él era el coordinador general, para nosotros era un absoluto referente, y de hecho he tenido la oportunidad de comer y cenar con él dos o tres veces, y sobre todo tuve el honor de presentar su último libro aquí en Valencia en octubre del 2013, o sea, hace reciente. Sí, sí, vamos. Julio me ve y me saluda y me conoce, lo cual para mí es un honor, ¿eh? Es un honor. Vamos con el... Siempre que presento a Bob Dylan me gusta decir el inefable Bob Dylan, ¿no? Es muy difícil de describir, ¿no? De catalogar, sí, Bob Dylan, ¿no? Sí. El simpático no, desde luego. Cuando estuvo aquí en Valencia las dos veces, no sé si recordarás, que no dijo ni buenas noches, ni buenas noches. Yo es que en Barcelona estuve viendo a Paul McCartney, y después he visto a Dylan, y claro, no tiene nada que ver. Paul McCartney se deshacía en decirnos gracias a nosotros, y Dylan pues un poco más y te tiraba la guitarra a la cabeza, ¿no? Sí. Pero bien. Bien, el Blowing in the Wind es la canción que has seleccionado como importante en tu vida, o Bob Dylan en cualquier caso, no sé. He seleccionado a Bob Dylan porque parece fundamental en mi vida, sobre todo en la influencia musical. Y Blowing in the Wind porque es una canción que para mí, en este caso, como activista político, tiene muchas significaciones, porque es una de las canciones que fueron bandera de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. How many roads must a man walk down before you call him a man? Many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand. How many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in. Tengo que comprar un montón de cosas, pero no quiero ir de una tienda a otra. No te preocupes, porque llega a San Antonio de Benajever Kaitai, una super tienda con casi 2.000 metros de complementos de moda, hogar, decoración, ferretería, juguetes, automóvil, jardinería y a unos precios increíbles. Kaitai, en el centro comercial San Antonio de Benajever, pista de Ademús, salida 12, junto a Brico de Post. Tío Fredo. Digues, bonico del tío. Tu que entens de mar, això és sèpia o calamar? Això és de categoria, que és de la pescateria Vivamar. Ángel Guimerá, 68. Nace un nuevo concepto de pescadería en Valencia. Pescadería Vivamar. Pescado fresco de las mejores lonjas de España. Máxima calidad con precios que te sorprenderán. Yeah, y gran selección de congelados. A la droc, fresquivo. Pescadería Vivamar. Ángel Guimerá, 68. Valencia. La caza tiene un nuevo espacio en la 97.7 Radio. Todos los martes de 9 a 10 de la noche te esperamos en Diario del Cazador. A mí me enseñó mi padre a coger bien la escopeta. Un programa donde hablaremos de nuestra caza, nuestras competiciones y nuestras asociaciones, sin olvidar a nuestros cazadores. Marcos Calvo, Alex Pont, Pepe Moreno, Miguel Ángel Arnau y Juan Cuñat os acompañarán todos los martes para apoyar al cazador y sus asociaciones en Diario del Cazador. Preciosa canción la de Bob Dylan, sea la versión que sea, ¿no? Vale. Sí, sí, y la letra. Y hay una un concierto que la canta a dúo con Joan Baez, ya después de ser pareja, no me refiero al año 65, sino creo que es del 69-70, y es impresionante. Creo que es una canción, aparte de las que aprendes a tocar, muy complicada de versionear por el inglés de Dylan, me refiero, porque la letra es muy compleja. Pero bueno, desgraciadamente sigue de actualidad, ¿no? ¿Cuántas veces tiene que morir un hombre para saber que ha muerto demasiado? En fin, es alucinante. Hay una pregunta que a veces me gusta hacer de vez en cuando a los invitados. En tu caso, a veces uno, el entrevistador, intenta adivinar la respuesta y comete un fallo, porque puede intuir y luego no tiene por qué. Pero ¿cuál es tu rinconcito de Valencia? ¿Tu postal, tu lugar para perderte de vez en cuando, el que te relaja, te fascina? Pues a mí me gusta mucho la parte de Valencia que va desde la calle del Mar, o sea, la calle de la Paz, la parte de atrás de la calle de la calle del Mar. Me parece, me gusta mucho perderme por ahí, por esas callejuelas que están por detrás de la calle de la Paz, y después seguir hasta Poeta Querol y pasar, y donde estaba el antiguo Café Madrid, no sé si recordarás, sí. Vale, que ya desgraciadamente ha cerrado, el Hotel Inglés, al lado del Hotel Inglés. Embajador Vic, hay una plazoleta allí. Ese es un sitio que para mí tiene muy buenos recuerdos. Es toda esa parte de ahí, ¿no? ¡Ostras! Y sobre todo me gusta mucho pasar entre semana, porque cojo la bicicleta, entonces el carril bici del centro va por ahí mismo, y me trae muchos recuerdos, porque el primer local nocturno al que yo acudí en mi vida era un local como el Rocola de Barcelona, o el famoso... No, Rocola estaba en Madrid, la Sala Celeste en Barcelona, y aquí teníamos uno que se llamaba Mi Tropa. Y siempre recordaré cuando entré, estaban poniendo los Cure y el camarero tenía los pelos como él, ¿no? Entonces para mí dije, ostras, Valencia es Londres, ¿no? Fue un momento, fue para mí una cosa muy alucinante. Entonces le tengo mucho recuerdo, y muchas veces cuando cojo la bicicleta y paso por ahí, yo siempre soy muy nostálgica, ¿sabes? Entonces los recuerdos los tengo siempre muy... y se me activan enseguida, ¿no? Y por eso esa parte de Valencia me gusta mucho, porque es donde empecé a salir por la noche la primera vez. De Cure, que por cierto será el grupo más catalogado de estilos, ¿no? Y cuando... que si góticos, que si tal, y ellos a lo mejor lo único que hacen es divertirse, ¿no? Mira, ¿cuándo fue? El 22 de diciembre hicieron un documental muy chulo en la O2 que se llamaba... no recuerdo el título, pero eran canciones que tenían que ver sobre la tristeza, sobre la muerte, un poco así, no voy a poner menos. Pero bueno, eran canciones... el pop no es amor solo, también es desamor, también es tristeza, son muchas cosas. Y uno de los que entrevistaban era Robert Smith, el cantante de los Cure. Yo creo que ellos, sobre todo, son un gran, grandísimo grupo de pop, y tienen auténticas joyas. lo de góticos, pues bueno, sí, al principio, también por la estética, ir siempre de negro, pero no, yo creo que son un grupo impresionante, ¿eh? Y me los he perdido, ¿eh? Y mira, por culpa, con cariño, de Julio Anguita, me los perdí cuando tocaron aquí en el 2008, que recuerdas que tocaron Ciudad de las Artes y las Cientas gratuitamente, sí. Pero había un acto electoral y había que presentar a Julio Anguita y no pude ver a los Cure. Bueno, es que ahí está el compromiso que uno adquiere. Para lo bueno y para lo malo, ¿no? Y si uno decide entrar en política... Claro. Pero hay que estar al servicio de... Pero para una vez que vienen los Cure, el mismo día, ¿sabes? Por un día. Claro, copón. Sí, sí. Quieras que no. Bueno, Amadeu, hoy en día quizá no todos sacan pecho diciendo que son políticos, o sí, debería ser. Quiero decir, está mal la cosa, ¿eh? Sí, pero eso es porque quien ha provocado la crisis, que ha sido, evidentemente, es una crisis económica, fundamentalmente social, que pues tiene sus derivaciones políticas, que es el sistema financiero, las grandes empresas de este país y del conjunto de la Unión Europea, pues prefieren focalizar en los representantes democráticos la ira de la gente. Los representantes democráticos hay de todo, los que votan recortes y los que nos oponemos a los recortes, los que votan desahucios y los que nos oponemos a los desahucios, los que votan que los salarios bajen y los que nos oponemos a ello y además pedimos una revalorización de las pensiones y de los salarios de los trabajadores del sector público, etcétera. Entonces, es importante diferenciar. Yo cuando me metí a militar en el PC y en Esquerra Unida era muy curioso porque nunca nadie... hablaba de los políticos, diferenciaba, ¿no? Estos son de derecha, estos son de izquierda, estos son de centro, ¿no? Y eso yo creo que es un objetivo volver a alcanzar, que no se ponga a todos los políticos en el mismo saco y sobre todo que no se meta a todos los cargos públicos como si fuéramos gente relacionada con la corrupción y cosas por el estilo, porque no es así. Oye, me ha llamado la atención lo de la bicicleta. Sí. ¿La utilizas con asiduidad? Sí, sí. Por las mañanas no tanto, porque como tengo que llevar, como decía antes, a mi hijo al colegio, no puedo llevarlo, pero sí, por las tardes cuando voy a cualquier acto público, y eso si no llueve, como estos últimos días, sí, intento cogerla siempre, sí. Bueno, además es bueno, además. Y en la época, años atrás, lo primero era la seguridad, ¿no? Pero luego pues entraron... a reducir los escoltas y coches oficiales. ¿Tú también tenías o ibas en...? No, nosotros nos comprometimos en Esquerra Unida a... no ahora, sino ya en el año 2007, que fue la primera vez que me presenté, a que no tendríamos coche oficial. Porque yo... Tú me decías, a políticos que admires, pues voy a decir uno. Ken Livingstone fue el último alcalde de izquierdas de Londres, estuvo desde el año 2000 hasta el año 2008, y él todas las mañanas, en la calle de la ciudad más grande de Europa, iba a trabajar en metro. Evidentemente llevaba dos guardaespaldas que nadie sabía quiénes eran porque estaban en el mismo vagón, pero no sabían quiénes eran, pero iba todas las mañanas. Y eso le permitió dos cosas. Seguir siendo un político de izquierdas, que eso es fundamental, y segunda, saber cuáles eran las deficiencias que tenía el transporte metropolitano de Londres y cuáles eran los problemas que tiene la gente cuando coge un transporte público, ¿no? Eso es importante. Cuando tú haces cola en el autobús, cuando coges la bicicleta y vas por el carril bici y ves que hay problemas de mantenimiento, cuando coges el metro... Estás siendo uno más, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Y por eso nosotros renunciamos al coche oficial desde el principio. Nunca hemos tenido, nunca lo hemos cogido. Y sin ánimo de frivolizar con este tema, ni mucho menos, ¿alguna vez has sentido miedo por tu integridad física incluso? Porque sí. Sabes que hay gente que es radical y lo que sea, no sé. Sí. Miedo exactamente no, pero temor sí, porque además yo... fui objeto de amenazas por parte de un grupo de extrema derecha al principio de la legislatura y bueno, siempre te inquieta, ¿no? Evidentemente. Y además yo, permíteme que te corte, me pongo en tu lugar y yo desde que soy padre desde hace unos meses... Sí, enhorabuena. Gracias, no, pero es que a lo mejor dices, ya no miedo por mí, sino por dejar indefensa a mi familia o yo qué sé, o por lo que pueda repercutir en ellos. Sí, ¿piensas? Sí. Piensas eso, pero también es verdad que intentas... al final, fíjate, una vez pasó eso, y pasaron esas amenazas y el tema acabó, me enseñó a no vivir con temor. Si tiene que pasar algo, tiene que pasar. De hecho, Martin Luther King, días antes de ser asesinado, hacía esa reflexión, ¿no? Si tenemos miedo a que nos pase algo, no podremos decir nada con plena libertad. Y recuerda que él tenía una frase muy, muy bonita que era... Me da más miedo el silencio de los buenos que los gritos de los malos, ¿no? Y eso es lo que a mí me da más miedo, cuando la gente buena se calla. In Between Days, The Cure. Vamos a recordar esa época entonces en la que empezaba Amadeu Sánchez a salir por la noche, ¿no? Sí, yo es que salí muy pronto, empecé a salir muy pronto. Hombre, sí, a los 15 años ya estabas militando, ¿eh? Y te tengo que decir que gracias a este vídeo me hice el peinado similar a Robert Smith, ¿eh? También te tengo que decir. No tan exagerado, pero similar, similar. Los Cure también han sido seleccionados por Amadeu Sánchez, nuestro invitado especial hoy en Movida Valenciana. Bueno, Amadeu, acostumbrado a tomar decisiones y ejercer responsabilidad, que para eso se te elige, pues ahora la selección musical de la 97.7 es toda tu responsabilidad en estos minutos. Sí. Y os lo agradezco, la verdad. Te confieso que el siguiente grupo... Estoy deseando escucharte para empaparme del... No todo lo se puede conocer. Claro. Es Pulp, ¿no? Pues Pulp, escuché esa canción cuando... Y los descubrí haciendo la objeción de conciencia. Entonces me acuerdo que, nada, escuchando... creo que era un programa de radio. Y pusieron esa canción, ¿no? Era cuando volvía un poco... Estaban haciendo el indie y la música pop con Oasis, con Blur. Y entonces... En aquella época también te acuerdas que era o eres Oasis o eres de Blur, ¿no? Y también estaban grupos como Suede o como Pulp, ¿no? Esta canción está muy chula porque es un poco el renacer de la juventud británica después de los años de hierro de Margaret Thatcher, después de los años en los que se había perdido tantos derechos, se había perdido incluso tantas libertades en Gran Bretaña. Es decir, de la Gran Bretaña de los Beatles se había caído en la Gran Bretaña de Billy Elliot, ¿no? De como sale muy bien en la película, ¿no? Con tanto desempleo y con tantas fábricas que cerraba. Entonces era nuevamente grupos de origen de clase obrera, porque es muy curioso, en Gran Bretaña el 90% de los grupos de rock que siguen saliendo son de origen obrero, es muy curioso. Entonces era un poco decir, volvemos a estar aquí, ¿no? Y bueno, Common People, pues yo creo que tiene además esa connotación también, ¿no? Y bueno, aparte ellos siguen tocando, son gente muy interesante. ¿Te puedo preguntar qué hiciste en la objeción de conciencia? ¿Cuál era tu labor? Pues estaba en un proyecto de cooperación para el desarrollo de las políticas municipales en América Latina. Y yo lo digo porque yo también fui objetor. Sí. Y yo, bueno, lo mío era más sencillo, ¿eh? Yo jugaba al dominó con jubilados y sí. Los subía a casa, los que iban en silla de ruedas, ¿eh? Pero wow, eso me parece fascinante. Sí, hombre, dicho así parece un poco más de lo que probablemente después hacíamos, ¿no? Pero bueno, fuera de micro igual. Te cuento. Pero sí, hombre, había una parte del proyecto que sí que era interesante, sí que era. Y además me permitió comenzar a conocer la política municipal. Cosa curiosa, ¿no? Cuando te afilias a una asociación política, te afilias porque, yo qué sé, pues por la solidaridad internacional, la lucha del pueblo palestino, cosas así. Pero a veces los problemas más concretos de tu calle o de tu barrio los ves un poco como más lejanos, aunque son más cercanos. Y gracias precisamente a trabajar con este proyecto empecé a relacionarme con la política local. Yo desde fuera noto mucha diferencia entre los políticos municipales y te diría incluso los autonómicos, ya no te digo nacionales, ¿eh? Es otro rollo. ¿En qué sentido? Pues que el político municipal le puede hablar hasta de baches en las calles, ¿no? Es que, y se nota el que sabe si hay bache o no. Es que nos obliga a la cercanía, nos obliga a patear. Mira, no hay cosa peor que le pueda pasar a un concejal o una concejala y es que no conozca el barrio al que va y no sepa lo que le van a plantar los vecinos y las vecinas. Y te van a plantear cosas tan concretas y a veces complicadas de solucionar, donde no te sirve ni siquiera tu ideología ni tener un piquito de oro. Tienes que aterrizar. Y eso obliga. Y bueno, sí, yo creo que los concejales y las concejales estamos tallados, ¿no? Por un molde distinto, probablemente, ¿no? En una palabra, no sé si tampoco puede ser buena esta expresión, pero el político municipal podría dar el salto a la política nacional, pero no sé si todo el que siempre ha sido nacional ya se podría luego reducir a lo municipal. Reducir no sé si tampoco es la palabra. Hombre, se supone que es una especie de aprendizaje o cosas similares o cosas distintas. Pero Jacques Chirac fue alcalde de París y acabó siendo presidente de la República Francesa. Es un ejemplo. Enrique Tino Galván fue uno de los mejores profesores de filosofía política que ha habido en la historia de este país, en la Complutense, y acabó siendo el mejor alcalde de Madrid. No sé, yo creo que no es tanto si puedes llegar a... Yo no lo haría como una carrera... Como un ascenso, ¿no? Como un ascenso o un descenso, sino como planos diferentes, ¿no? También es verdad que ser el alcalde o la alcaldesa de tu ciudad yo creo que es lo mejor que te puede pasar si estás en política. Bonita frase. ¿Escuchamos a Pulp? Vale. St. Martin's College, that's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said my case on my room of Coca-Cola. She said fine. And then in 30 seconds time she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. What else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah. I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't. Some facts, some play, some pool. Pretend you never went to El sol entrando por la ventana al levantarte. Esa falda nueva tan bonita. Un desayuno delicioso. Esa blusa de colores tan alegre. El kiosquero tan agradable. Esos zapatos tan originales. La primavera es un estado de ánimo. Y en Nuevo Centro tienes más de 250 tiendas donde dar rienda suelta a tu espíritu primaveral. Moda, zapatería, complementos. La primavera ha llegado a Nuevo Centro. La tradicional cocina valenciana la encontrarás en el restaurante Casa Borrás, en Pinedo. Fideuá, allipebre, suc de rap, arroz negre, arroz a banda, arroz roche en rochos, arroz en carranc y, por supuesto, la auténtica paella valenciana. Abierto todos los días del año, en Pinedo, en la carrera del Río 321. Reservan el 96-324-8126. Contamos con parking propio para clientes. Restaurante Casa Borrás. Próbalo y tornarás. Llega a San Antonio de Benajever Kai Tai, una super tienda con casi 2.000 metros de superficie. Complementos de moda, hogar, decoración, ferretería, juguetes, automóvil, jardinería. Más de 1.000.000 de productos para elegir y a unos precios increíbles. Kai Tai, en el centro comercial San Antonio de Benajever. Pista de Ademús, salida 12, junto a Brico de Pot. Estamos en la recta final ya de estos minutos en los que estamos intentando conocer al candidato alcalde de Valencia por Esquerra Unida del País Valencià, Amadeu Sanchis, intentando navegar en tu faceta más personal, ¿eh? Y siempre hasta donde tú quieras contar, pero no sé, por ejemplo, lo de tener un hijo, ¿en qué te ha podido cambiar ser padre? Pues, vaya, sí que es una pregunta más complicada que la de los Cure. No, a ver, pues bueno, es lo que más quiero, ¿no? Eso es lo primero. De repente cuando lo tienes, ¿no? Dices, pues mira, ya sé por lo que me voy a preocupar más en toda mi vida, ¿no? Y qué es lo que más vas a querer y sobre todo porque intentas además compensar, en mi caso, ¿no? El poco tiempo que pasó con él, ¿no? Que son de las cosas pues que evidentemente pues tengo que compensar cuando estoy con él, ¿no? Y bueno, en mi caso tengo que decir que, bueno, claro, soy su padre, que voy a decir, pero tengo suerte porque es un nene, la verdad es que muy muy despierto, muy inteligente, y que la verdad es que interactuamos muy bien los dos y nos lo pasamos muy bien juntos, ¿eh? Uh-huh. Y eso es bonito, la verdad. En política, ¿de qué te sientes más orgulloso de todo lo que has hecho hasta ahora? ¿De todo lo que he hecho? Pues yo creo que del conjunto de mi militancia. Pero te diré que lo que más orgulloso estoy es de una cosa que me dijo un amigo del instituto una noche que quedamos para cenar, 25 años después, que está ahora tan de moda, ¿no? Dijo, ostras, es que estás en el mismo sitio y en el mismo partido que cuando ibas al instituto. Digo, porque hay tanta gente que cambia de organización, que cambia de partido, que cambia de ideología. Pues para mí lo más orgulloso es estar 29 años en el PC y en Esquerra Unida. Uh-huh. Blondie. Has seleccionado también Dreaming, ¿no? Sí. Siempre es una canción que me ha parecido, verdaderamente una canción preciosa, y sobre todo porque creo que hay que reivindicar el papel de la mujer en general en todo. Pero en el caso de la cultura pop y en el caso del rock and roll, la mujer está como muy apartada, ¿no? O hay muchos, sobre todo porque cuando incluso con los grupos suelen ser estrictamente de hombres, aunque hay excepciones como puede ser los Pixies, ¿no? Que tienen la bajista es mujer o u otros grupos, ¿no? Pero en el caso de cantantes como Patti Smith o Blondie, pues bueno, yo creo que reivindicaron la fuerza de la mujer en el rock, ¿no? Y acabar con las limitaciones machistas que eso tenía, ¿no? Por eso la he elegido. I'm estamos terminando. Amadeu, dentro de la política municipal, con tu experiencia amplia, como hemos dicho, a pesar de su juventud, ¿qué ha podido ser tu ojito derecho, siendo que todo es importante? ¿O en qué te ha gustado poner énfasis o realmente has disfrutado? No sé si es la palabra. Quiero decir, desde el transporte, el urbanismo, la economía, ¿qué puede ser lo que a ti siempre has querido poner el acento? ¿Tu ojito derecho? No sé. No, pues en las... No sé, las tres cosas que has dicho. Oh, en un urbanismo que sea sostenible y que, por tanto, una ciudad cerrada, que respete la huerta, que no la agreda, ¿no? Ahora tenemos encima de la mesa una revisión del Plan General de Ordenación Urbana que, desgraciadamente, parece anclado en los 80, pero no en la parte pop de los 80, sino en la parte de construir a costa de nuestro medio ambiente, ¿no? Yo creo que necesitamos un plan general distinto que salve la huerta. También en la movilidad, me ha gustado mucho trabajar la movilidad, conocer más cómo poder trasladar de una punta a otra de la ciudad en autobús, metro, en bicicleta, por tanto tener también la seguridad de que puedes trasladarte en esta ciudad en bicicleta sin jugarte la vida, cosa que aún es complicada. No sé, son esas cosas que me han gustado. Y sobre todo otra cosa fundamental, la lucha por el patrimonio, defender nuestro patrimonio, las alquerías, muchas edificios que están en una situación muy deteriorada y que, por tanto, con una buena inversión y una buena política de rehabilitación y recuperación del patrimonio, estaríamos además creando tanto puestos de trabajo directos como puestos de trabajo indirectos, ¿no? Porque tendríamos una ciudad con un turismo cultural mucho más vivo. Nos vamos con La Habitación Roja, grupo valenciano, ¿no? Sí. Importante también para ti, ¿no? Sí, cumplen 20 años en la carretera, ¿no? Este año. Y la verdad es que sí, porque yo creo que La Habitación Roja, evidentemente para mí, fueron también uno de esos grupos, como hablabas antes cuando hablamos de Palm, ¿no? Pues La Habitación Roja son de esos grupos que te vuelven a meter de lleno en la música rock y pop que se hacía o que se hace en España, ¿no? Yo era un gran seguidor de la música y de grupos de rock de los años 80 aquí en España, Radio Futura, etcétera, y La Habitación Roja pues me volvieron un poco a reconciliar, ¿no? con una serie de grupos y de bandas que creo que además están dejando muy muy alto el pabellón de nuestra música en el pop. Amadeu Sánchez, muchas gracias por compartir tus recuerdos. No sé si te has llegado a sorprender contestando cosas que no esperabas. No, te tengo que decir que es para mí el mejor programa de radio en el que he participado. Para por mí favor. Sido... Por sí, favor. Sí, porque ha sido muy emotivo, muy humano y además con muchos recuerdos míos. La verdad es que, vamos, desde que sabía que podía venir, ha sido mucho mejor de lo que me esperaba. Te deseamos lo mejor, mucha suerte y muchos aciertos porque... Tus aciertos serán aciertos de los valencianos. Eso espero. Sí, porque además yo siempre he pensado que la política, aparte de llevar adelante tus ideas y tu programa, tiene que estar también el diálogo, el consenso, que es lo que ayuda a que una ciudad como la de Valencia pueda seguir adelante. Un abrazo y hasta siempre. Ah, igualmente a vosotros. Indispensable en tu equipaje, iré contigo a todas partes, como tu canción favorita, si a meses inseparables. Se derritan, aunque las flores se marchiten, aunque pasemos de los 30 y las derrotas sean eternas, te abrazaré hasta el fin de los tiempos. Seré tu piel, tus mejores momentos, un clásico antiguo como un beso. Y haré por ti sienten la emoción. La radio de tu tierra, todos los días. 97.7 Valencia. Aquí comienza Fórmula 97. Fórmula 97.7. Seguimos disfrutando de la mejor música aquí en la 97.7 Radio y lo hacemos muy bien acompañados por Alejandro.